Ya estuvimos hablando del tema educación, ¿no? Pero resulta ser que la cosa se va agravando. Cuando digo la cosa, ya sabemos de qué estoy hablando, ¿no? La cosa se va agravando tanto que algunas discusiones quedan medio como flojitas y van quedando medio a un costado, aunque por ahí el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires no quiera, o que por ahí insista nuestro presidente. Bueno, esas cuestiones que venimos presenciando van quedando medio como en el camino rápidamente, porque la cosa acá cambia muy rápidamente. Por eso siempre sostuve que es medio baladí, cómo me está gustando esa palabra, es medio baladí echar culpas a cosas mal hechas cuando sabemos que todos estamos improvisando y que en estos casos, como no hay antecedentes, también el gobierno va improvisando sobre la marcha y basándose en los datos que van recibiendo. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Un oráculo para que sepamos cuántos vamos a estar enfermos la semana que viene? No es así. No puede ser así. No podemos pedir que hagan lo que siempre hacen o deben hacer los políticos y los gobiernos, que es gobernar mirando hacia adelante para ver lo que va a suceder. En este caso, no sabemos. Entonces digo, ¿y en materia educativa cómo estamos? Ya que no sabemos, ¿estamos preparando algo nuevo? Cosa de que los conserva ni se aviven de los cambios. Y cuando retornemos a algún tipo de sistema educativo, lo hagamos con algo nuevo. Yo no sé, me parece que no. Que lo único que estamos queriendo es volver a aquella normalidad. Pero esto, en lugar de elucubrar al cohete como yo lo hago primariamente, más vale lo llamo a Gabriel Brenner. Gabriel, ¿estás por ahí? Por acá estamos, querido Quique, y escuchándote atentamente. Mirá, a ver. Pensaba mientras te escuchaba, sí. Quique, y tratando de pararme o de apoyar los pies en la tierra en este momento, que no es nada fácil, sí. Tiempos de arenas movedizas, de mucha incertidumbre, pensaba justamente en los negadores, en las negadoras seriales. Ah, sí. Y antes de decir algo sobre ellos, porque decir algo sobre ellos también supone pensar la educación, justamente, y muy en relación con la negación, quería decirte que estamos culminando abril. Ah. Y abril condensa, reúne, en la memoria de la humanidad nuestra, como argentinos, sí. Como educadores. Sí. A tres genocidios. Abril conjunta la memoria del genocidio relativo al holocausto, sí. Que ha acribillado más de 6.5 millones de vidas a mediados del siglo pasado, pero también nos recuerda otros genocidios que tienen menos prensa y no por eso menos relevantes y dolorosos. Por un lado, hace solo unos días, recordábamos el genocidio armenio el 24 de abril, que en los primeros años del siglo pasado también el Estado turco asesinó a más de 1.5 millones de armenios. Sí, sí, y sí, sí. En la década del 90, sí. Que también tiene aún menos prensa, Ruanda en África, claro. Era el centro de un genocidio en el que se acribillaba a la minoría Tutsi. Entonces, me parece interesante, antes de que termine abril y en este espacio que hablamos de educación, sí. Recordar, porque sabes una cosa aquí, que porque creo que los educadores tenemos la responsabilidad de recordar lo que muchas veces la sociedad tiende a olvidar. Ah, por eso okay. Es que me pareció que sí. Era oportuno, no en términos de oportunismo, sí. No en términos de oportunidad pedagógica, comenzar a hablar con vos de educación a partir de recordar para no olvidar. Pero permitime que te diga que a mí no me gustan los recuerdos con monumentos. Ajá. Soy respetuoso, porque sí. Los monumentos tienden a quedarse petrificados. A congelar, A congelar, sí, sí. A monumentalizar. Prefiero sí. La memoria viva, prefiero la memoria... A ver, prefiero, ¿sabes qué, Quique? Prefiero que sea no de memoria, sino con la memoria. Eso es. Y eso se pone con los otros. Por eso es que en esta charla con vos quería empezar hablando del negacionismo por los genocidios. Pero curiosamente hay una línea, un hilo que une a los negacionismos, porque también tenemos que reconocer que buena parte de nuestra sociedad, algunos de manera talibán, pero otros con el sentido común, negamos que estamos viviendo una situación que puede ser una catástrofe en cualquier momento, porque pareciera que solo cuando nos damos cuenta que en tu ciudad o en la mía solo ya está quedando una cama, y nos empezamos a cuidar, y a veces algunos que saben del tema nos dicen, sí, muchachos, pero es tarde, porque recién en 15 días vamos a ver, señor, los resultados de tu cuidado. Entonces, me parece importante en esta columna de educación, Quique, poder decir algunas cuestiones que quizás no tengan que ver con los datos, porque yo creo que vos, como gran periodista que sos y conocés, datos hay un montón, y está bien, porque los datos es información que reducen el nivel de ansiedad y nos permiten comprender la realidad. Pero curiosamente hay datos como de todos los winners ahora, porque no es que Rodríguez Larreta no tiene datos, ofrece sus datos. Claro que en términos de rigor científico, los datos que están sosteniendo la importancia en este momento de disminuir la circulación y por tanto las escuelas en movimiento suponen un enorme, digamos, transformación de la circulación de la población en una ciudad, son más fuertes esos datos. Pero dato contra dato, pensaba en esa genial serie, quizás la viste, de que la protagonizan algunos hombres de muy parecido físico con vos, o sea, que tienen que ver con los países nórdicos, y que se llama Algo en que Creer. ¿La viste? No la vi. Te la recomiendo a vos y a la audiencia. Es una genial serie danesa que justamente tiene que ver con la creencia religiosa y en ese sentido la vida de una familia y un pastor, y ahí te lo dejo picando, que también pone en juego aquello que tiene que ver con el sentido de la vida, la construcción de autoridad, la familia y vivir en comunidad en esta época. Pero se llama Algo en que Creer. Sí, justamente digo esto porque los datos suponen algo en que creer. Esperá que estoy anotando, porque tengo la memoria cortita. Algo en que creer, no te vas a arrepentir. Es una fabulosa serie que vale la pena. Pero lo que te quiero decir es que, a ver, dato y fáctico, contrafáctico. Claramente están diciendo quienes saben en términos epidemiológicos que más de 200 personas cada 100.000 habitantes supone un nivel de contagio que algunos llaman acá semáforo rojo, otros en otros países alerta roja, grave. Sí, sí. Bueno, Quique, en los últimos 15 días, en la ciudad en la que yo vivo y desde donde te estoy hablando, hubo más de 1.000 casos cada 100.000 habitantes. Sí. Y en la última semana, 600. Por lo tanto, es realmente más que preocupante ver el nivel de negacionismo que hay en quienes tienen la responsabilidad de conducir una ciudad y cuidar a la población. Sí, porque, y también tratar como un tema importante en este momento la presencialidad o no en las escuelas. Claro. No tiene importancia en este momento. Lo podemos tratar, sí. Podemos preocuparnos, sí. Pero lo más importante en este momento es la vida de la gente. Exactamente, por eso es que en ese sentido, vos especialmente y por suerte otros y otras también, pero no la mayoría, logran echar un poco de luz y claridad sobre tanta inestabilidad, incertidumbre y oscuridad que a veces ofrecen los grandes medios, cuando en realidad dejan la angustia en el borde de una situación binaria en donde pareciera que hay que elegir entre digamos salud y educación. Claro, y la verdad es que yo vuelvo a decirte lo que te comenté aquella vez que hablábamos, y es que las opciones binarias oscurecen y empobrecen la capacidad de discernir. Creo que este es un momento de excepción y hay que entenderlo como tal. Por más que se nos haga eterno, es un momento de excepción y por tanto requiere medidas excepcionales. En el caso de la educación también, yo acuerdo con lo que vos decís, la prioridad en este momento es mantener el vínculo entre la escuela y las familias, pero no hacerse presente, de cuerpo presente en las escuelas, porque eso es probable que en las escuelas, puertas para adentro, el nivel de contagio sea limitado o no sea para estandarizarse. Eso es. El problema es la cantidad y el despliegue de movimientos del transporte público y de la población que suponen la presencialidad escolar. Entonces, sí, aparte de eso, Gabriel, de eso, la relativa presencia, aunque sea presencial, digo la relativa porque es por turnos, es por burbuja, van pocos chicos a la escuela, dos días a la semana, 3 días a la semana. ¿De qué estamos hablando y qué estamos discutiendo? Eso, está bueno que lo digas, porque a veces hay aquel que va de a pie, que se cree que cuando se discute presencialidad, sí o no, es que los chicos están yendo todos los días a la escuela y dejarían de ir. Y la verdad es que, como bien decís, de hecho te cuento, mi hija del medio, adolescente, quinto año de la secundaria, venía yendo una semana sí, la otra no. Eso es. Por lo tanto, no es que, digamos, suspender 15 días la escuela la deja sin escuela. En todo caso, mi otra hija en primaria estaba yendo 3 veces por semana, un horario recortado a la mañana. Sí. Por lo tanto, me parece que también esto que ocurre, a ver, exige que los estados, tanto nacional como provinciales, realicen aún más esfuerzos para poder distribuir material didáctico, pero fundamentalmente proveer de recursos tecnológicos para uso escolar a toda la población. Allí debería estar puesto el acento, no en la discusión de su presencialidad en este momento. Tal cual, y lo mismo refiero, Quique, a la conectividad, porque tanto conectividad como la disponibilidad de equipamiento tecnológico para uso escolar, yo creo que hoy es parte de la lucha por el derecho pleno a la educación. Listo. En todo el mundo, y bueno, nosotros lo pedimos aquí en nuestro país, porque me parece que la discusión, como bien decís, presencialidad sí o no, y el hecho de atormentar, digamos, comunicacionalmente y generar eso como única discusión, disuelve, omite, excusa la discusión central, que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, lo que te decía, equipar a la población con estos instrumentos de acceso a la información, como son la tecnología, y fundamentalmente la conectividad. Y por otro lado, me parece que también es fundamental trabajar en el sostener el vínculo con los chicos y con las chicas. Sí. La escuela, somos ese adulto disponible que puede de algún modo hacer que un pibe salga sin salir por un rato. Entonces, es cierto, quizás no terminaremos de comprender del mejor y más excelente modo el sujeto y el predicado, pero nos mantendremos comunicados. Ahora, Gabriel, ¿cuál es tu pensamiento respecto a esto que también dije en la aperturita mía simple de esta charleta, respecto de la posibilidad de que se da en este momento de producir un cambio en el sistema educativo? ¿O no se puede? ¿O no se va a poder? Yo creo que sí, Quique. Yo creo que estamos en un momento de inflexión. Mirá, hay un excelente libro de Tayac y Kugan, que son dos cientistas sociales, que el libro se llama 100 años de reforma educativa, y analiza justamente lo difícil que es en la educación, o particularmente en la escuela, que es el modo predominante de educar, lo difícil que es que se produzcan cambios. Hay quien a veces cree, porque si nos ponemos a hablar nosotros, Quique, y empezamos a hablar de nuestra escuela, cuando éramos pibes y íbamos juntos a visitar una escuela, vamos a ver que hay ciertas regularidades, ciertos parecidos que nos impactan frente a otras cosas que cambiaron mucho. Sí. Entonces, la escuela pertenece al ámbito de la cultura y cambia más lentamente. Sin embargo, yo me animo, me arriesgo, a pesar de este libro, que aprovecho para comentarlo a algún oyente que le guste la educación y el tema, sin embargo, me arriesgo a decir que esta pandemia está generando algunos movimientos que nos traen cambios que van a ser de algún modo, yo diría, desde hoy y para siempre. Sí. ¿Qué quiero decir? Bueno, la virtualidad es desde ya un elemento que en algunos casos comienza a ser identitario para la educación. Claro, o sea, yo creo que lo virtual llegó para quedarse. Eso es. Y hay que pensarlo como realmente complementario en el proceso socializador y educativo. Sí. Ok. Bueno, creo eso es una respuesta contundente. Está pero bien, está bien, pero yo hay algo que en lo que desconfío profundamente, porque me da la sensación de que la educación es un sistema que está subsumido a sistemas políticos mucho más grandes que de alguna manera engloban no solo la educación, sino otro montonazo de actividades del ser humano y que tiene relación, por ejemplo, con un neoliberalismo que nadie quiere cambiar. Entonces digo, ¿cómo va a cambiar la educación si está subsumida a ese neoliberalismo que parece estar en el mármol? Qué interesante lo que decís, y yo creo que daría para mucho más, pero no quiero arriesgar algo, porque a mí me apasiona lo que acabas de decir, y creo que habilitaría, estamos ya empezados hace rato, pero yo empezaría de vuelta con esta pregunta, con esta intervención tuya. Mirá, yo creo, Quique, y por lo menos elegí la educación desde esa perspectiva, yo creo que la educación, en mi caso el estudio y el pensar la escuela, tiene que ver con ser consciente que la educación está en una tensión permanente entre la permanencia y el cambio. Ah, es decir, entre que las cosas sean como fueron siempre, desiguales, injustas, o que las cosas puedan cambiar. Pero no me refiero al cambio con ese tono marketinero que tienen algunas campañas políticas. Me refiero a transformar la vida de una persona, de una familia, de generaciones. Sí, y en ese sentido creo que estamos siendo atrapados, estamos siendo engañados y de alguna manera seducidos por una lógica mercantil, como bien dijiste vos, neoliberal, en la que nos en la que se naturaliza lo individual como el único modo de vivir en esta sociedad. Se naturaliza el sálvese quien pueda y fundamentalmente la condición mercantil de el estar con los otros y fundamentalmente terminamos perdiéndonos en la voracidad por tener y dejamos de pensar en la importancia de ser. Sí, bueno, pero yo te digo una cosa. Yo soy bastante negativo y pesimista respecto a las cuestiones de los cambios, pero algo sí que está cambiando. Estamos charlando de esto. Lo estamos poniendo delante para ver si podemos conversar, aunque sea. Y aunque no le encontremos una solución inmediata, al menos lo ponemos en el tapete para poder conversar de esto. Tal cual, Quique, el pesimismo de la razón está bueno oponerlo al optimismo de la voluntad, decía un gran Tano que se ocupaba de pensar la sociedad. Y digámoslo, o sea, está bien que uno tenga esta sensación amarga de que a veces las cosas no cambian. Yo te tengo que decir también que tengo, por mi condición de educador, la convicción, la permanente sensación de que el mundo va a ser mejor. Estoy convencido de que los que vienen, los pibes, las pibas, nuestros hijos, pero aquellos que no lo son también, son mejores que nosotros. Bien. Entonces, en ese sentido, tenemos la responsabilidad de algún modo armar en algunas esquinas un momento secreto en el que podamos pasarle algunas claves a los más jóvenes y también estar dispuestos a que ellos hagan lo que quieran con aquello que le damos. Claro, y dudas, ¿no? Transmitirle a veces dudas, no solo certezas o buscar las certezas, ¿no? Porque las dudas, si se transmiten de generación en generación, alguna de esas generaciones le va a encontrar la vuelta. Quique, mira, nosotros somos de aquella escuela que tenía preguntas, pero medio tramposas, porque teníamos preguntas muchas veces con las respuestas de antemano. Claro. Y yo creo que hay que ir hacia una escuela que se anime a la incomodidad de hacer preguntas de esas que no traen respuestas de antemano. Por lo tanto, supone ir con otros a buscar esa respuesta. Sí, ok. Gabriel, te sigo llamando porque no te voy a pedir recetas, nunca te voy a pedir recetas, pero sí te voy a plantear dudas para que me contestes con otras. Me encanta, y acordate, algo en que creer es no solamente una serie, sino también necesario para poder despertarnos y seguir caminando. Hoy sin dudas la busco. Está en Netflix. Sí, señor. Bien. Te mando abrazo grande, Gabriel. Otro grande para vos, Quique, que estés bien. Bueno, cuídate, Vos también. Mirá que anda suelta, si te cacha, te da vuelta, no te da tiempo a rajar. Chau. Abrazo. Chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Gabriel Brenner. ¿Dónde lo escuchaste? Y aquí, en El Desconcierto.